Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo solo, solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Bienvenidas, bienvenidos a Liberando Palabras, un espacio de arte y sanación para conversar, comunicarnos, recuperar la palabra, tu voz. Liberando Palabras impulsa el cambio en la conciencia, nuestro despertar hacia la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. En Liberando Palabras entrevistamos a personajes de actualidad artística, de la salud, de la educación, de lo social, de la cultura. Integramos música de diferentes estilos, ritmos, etnias. Reflexionamos sobre temas de actualidad buscando integrarlos en el paradigma del nuevo pensamiento. Vivir creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Olvidar la oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Los martes de 18 a 20 horas en FM Contacto 102.9, en diferido los jueves a las 9 horas en Radio Municipal San Esteban FM 88.7. Pueden también escucharlo en la página www.sanesteban.com.ar. Y a nosotros también podés escucharnos online a través de nuestra página www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación FM Contacto Oficial. Estamos en Facebook, Instagram, Arajatillaski, y en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre. Todo está yendo bien. Afirmemos lo que queremos conseguir. Y yo estoy deseosa de conseguir que me dejen algún mensaje escrito a mi celular. 11 58 35 95 38, porque me interesa mucho la opinión de ustedes. Pero les voy a contar que, como yo también envío el programa al día siguiente, es decir, los miércoles, generalmente ya lo envío a todos mis amigos de WhatsApp, hay muchos que me escriben: qué bueno, bravo, te felicito. Así que no se animan por este medio, pero veo que por WhatsApp se animan, y la verdad que hasta ahora nadie me ha dicho que no quiere recibir el programa. Y yo sé que no es fácil escuchar un programa 2 horas completo de radio, pero recibo muchos comentarios, así que estoy muy contenta. Bueno, la idea y la conducción de Liberando Palabras es de Arajati, quien les habla. En control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire con mucha paciencia y con mucho cariño para hacer este trabajo. Este es un espacio para el arte y la sanación, Liberando Palabras. Y ahora escuchen muy bien las palabras que voy a decir, a ver si alguno de ustedes, alguna de ustedes, puede empezar a ponerlas en práctica. Creatividad, innovación, transformación, paciencia, constancia, perseverancia. Thank you. palabras, es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a los siguientes auspiciantes. Somos Punto de Luz. Juan Balbuena tiene algo muy necesario en la actualidad para mostrar en su negocio. Las centrales de alarmas SEM, que ofrecen una solución para cada necesidad. Acércate a consultar. 25 de mayo 223, La Cumbre. Al lado del Bancor, 3548-63-2220. 3548-63-2220. Lo encontrás también en Instagram, punto de luz, punto la cumbre. Psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunícate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores. Cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre o en Instagram cedrón-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. No te los pierdas. Montecito es un espacio de práctica y residencia orientado a la formación, investigación e intercambio en danza y artes del movimiento. Está ubicado en Molinari, Sierras de Córdoba, atendido por sus dueños Camila e Iván. Para más información en Instagram montecito.espacio o en la página www.espaciomontecito.com. Un lugar maravilloso. Ragra, espacio cultural bar, viandas saludables semanales, solo al mediodía. A la noche te esperamos con el mejor tapeo y alguna propuesta artística. De jueves a sábado, comunícate al 2966 21 3509. 2966 21 3509. Estamos en Sarmiento 65 La Cumbre, atendido con calidez por sus dueños. El Abuelo, la nueva despensa del barrio Las Flores, atendido también por sus dueños, Luciana y Maxi, de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes y sábados de 8 a 1. El Abuelo, para satisfacer las necesidades de tu hogar y ese sábado que estás con urgencias de comprar algo, acércate. Visítanos en Córdoba 431. Aquí estamos esperando a unas muy, muy interesantes mujeres. Así que hoy el programa lo vamos a empezar escuchando a Miriam Makeba con Pata Pata, que me encantó. Así que a mover el cuerpo, ¿eh? Empiecen moviéndose porque después viene una movida más intelectual, importante. Así que empiecen bailando. Sinceramente, después de una conversación que ya hemos tenido personalmente el sábado aquí en la cumbre, de presentar a Elizabeth Acheritegui y a Mónica Nakari. ¿Estuvo bien dicho? Nakari. Muy bien, bueno. Mucho gusto y gracias por este espacio que nos das. No, ¿cómo estás? Este es un espacio para todo esto. Sí, sí. Para conocernos, sí. La verdad para mí es hermoso porque me hace conocer a mucha gente linda de la cumbre, ¿viste? Si no tuviera el espacio, bueno, porque la cumbre parece chiquita, pero no es tan chiquita. Pasan muchas cosas, es verdad. Bueno, una de las cosas que me parece muy interesante que están... de hecho, hoy ya se lo derivé a una amiga que me dijo que no lo puede escuchar ahora, pero que vive en Buenos Aires, una actriz, Connie Vera, que me comentó justamente un tema de sobrepeso. Porque bueno, yo tenía fotos de ella, me mandó una foto, le dije, qué bien se te ve, hace tantos años que no nos vemos, ¿viste? Uno no se da cuenta, pero ya hace como 5 años que estoy fuera de Buenos Aires, no sé, digo, ¿cuánto hace que no te veo? Y me dice ella, bueno, dice, sí, pero en la pandemia engordé. Clásico. Pero clásico, vamos a ver las causalidades, ¿no? Uh-huh. Porque no engordó todo el mundo. No. ¿Eh? Es decir, la pandemia produjo algo que, de lo cual ustedes seguramente van a poder hablar, ¿no? Sí. Entonces le dije, mira, escucha el programa, porque lo recibe siempre, pero no sé cuándo, así que mañana vamos a ver qué recibe de esto. Dale, buenísimo. Hay muchas palabras, viste, que mi programa se llama Liberando Palabras, hay muchas palabras que me resuenan de lo que ustedes están proponiendo, que es un curso, ¿no es cierto?, que va a tener una charla introductoria y luego son dos encuentros. Así es. La primera palabra que me toca es ama tu cuerpo, que parece que viene un poco... No, lo basado en el libro es la dieta del alma, que también son dos palabras, ¿no?, muy interesantes. ¿Qué podemos decir, Mónica, por ejemplo, de ama tu cuerpo? Bueno, creo que lo principal para decir es que el cuerpo es un templo de nuestra alma, así que es muy importante cuidarlo, preservarlo y además tener en cuenta que somos una totalidad, ¿no? Que no somos un cuerpo por un lado, las emociones por otro, los pensamientos solamente por otro lado, somos un ser total, una totalidad integrada con lo social, además, y sobre todo espiritual, ¿no? Uh-huh. Por esto lo del alma, ¿no? El alma que está en este cuerpo que necesita estar en condiciones con una buena alimentación, un muy buen cuidado, para que el alma pueda hacer su experiencia en este plano. Uh-huh. En la medida de lo posible, de la mejor manera. De la mejor manera posible, exactamente. Claro. Así que bueno, nosotros estamos viendo esto de la ciencia misma, está tomando cada vez más en este nuevo paradigma la totalidad del ser que somos. Tal cual. Y bueno, y también la psicología, desde la psicología, ya desde Jung, se habla del alma como formando parte del ser humano. Uh-huh. No podemos soslayarla, ¿no? Y este cuerpo hay que amarlo. Esa es no como una obligación, sino como algo propio de esta experiencia que necesita de un cuerpo sano, un cuerpo cuidado y un cuerpo que pueda hacer la mejor experiencia posible, como decías vos. Claro, y yo diría también como un cuerpo consciente, ¿no? Claro. Porque un poco lo que ustedes me parece que están intentando trabajar tiene que ver de qué manera resolver el sobrepeso y proponen una manera holística, que también claro. Se me ocurre que nos comentes un poco el concepto de la palabra para los oyentes, sobre todo, claro. ¿No? Bueno, ¿cómo es esto de lo holístico? En realidad, yo siempre, desde muy jovencita, siempre estuve con situaciones así de sobrepeso, no mucho, pero bueno, siempre haciendo regímenes y demás. Inclusive en un momento, cuando vivía en Buenos Aires, tuve la oportunidad de ir a un grupo, así donde se hacían, digamos, reuniones. Y eso me ayudó mucho, me di cuenta de realmente de la importancia de trabajar todo esto del sobrepeso desde la contención y la emoción. Después, bueno, vine acá y realmente no encontré lugares en donde se pueda manejar este tipo de situaciones tan, tan difíciles, porque parece como que es algo así medio banal, pero no, es muy profundo. Y llegó a mis manos hace unos años un libro que se llama La dieta del alma, de Marianne Williamson, que es una conferencista, escritora norteamericana, actualmente es contemporánea, de tener 70, 71 años, que ella escribió varios libros de autoayuda, los cuales cuatro son bestseller en New York Times, y lo leí y realmente me llamó mucho la atención cómo ella manejaba el tema del sobrepeso, ¿no? Que era totalmente diferente a lo que uno siempre está acostumbrado, que es, bueno, hacer una dieta determinada con tanta cantidad de calorías, la balanza pendiente de si bajamos o subimos 500, 200, 1 kilo, que es torturante. Y ella lo hablaba desde que el sobrepeso está más allá de lo físico, tiene que ver con los miedos, con las estructuras mentales, con las creencias. Entonces eso me interesó mucho y bueno, tuve la oportunidad de conocerla a Mónica, que bueno, ella es psicóloga, Yo soy terapeuta holística y le dije, bueno, ¿no te animás a esto de juntar, a fusionar? Esto me interesaba mucho también compartirlo con los oyentes, en el sentido de que creo que en esta era de Acuario definitivamente los talleres ya se van a dar con un equipo, ¿no? Claro. Es decir, es siempre de a dos generando, claro, la propuesta. Me pareció muy... Y además siento que tienen muy buen feedback. Sí, sí. Sobre todo mucho respeto a cada una por, claro, lo que hace, ¿no? Entonces, está bueno ver, digamos, la parte mental, toda la estructura mental y todo eso, pero también la parte espiritual, ¿no? Por eso ver esto desde lo holístico, de lo físico, la mente, el espíritu. Y integrar las partes. Exactamente. Y Marianne, en su libro, una de las frases que más me impactó, que es: nada te ata excepto tus pensamientos. Nada te limita excepto tus miedos. Nada te controla excepto tus creencias. Y realmente es así. Uh-huh. Entonces, la idea nuestra es, a través de este curso, taller, es ahondar en todas estas situaciones de creencias limitantes, en todas esas, ¿cómo lo podría explicar? Esos pensamientos negativos. Claro, todos esos pensamientos negativos, desaprender, uh-huh, todo pensamiento limitante y reciclar. Es como que hay que reciclar el chip. Tal cual. Hay que primero escucharse. Sí. Escuchar esa cosa. Cuesta bastante ser honesto con el dolor, ¿no? Sí. Ser honesto con esas creencias, ¿no? Claro, pero ponerlas para poder después transformarlas. Claro. Primero hay que observarlas, darse cuenta de cuáles son las creencias, porque nuestra mente, como ya he sabido, es como un iceberg, ¿no? Vemos la puntita del iceberg, es nuestra parte consciente. Todo lo que está por debajo de la superficie es nuestra parte subconsciente e inconsciente. Ahí, en la parte subconsciente, están esas creencias que son familiares, a veces ancestrales inclusive, que pueden llegar a limitarnos. También hay una parte muy sabia en la parte inconsciente de la psique, pero en donde se anclaron esas creencias limitantes que provienen de la primera infancia, es ahí donde es importante, como vos decís, no solamente observarlas, sino aceptarlas, aceptar el dolor para poder recién transformar. Exacto. Aceptar no es resignarse, ¿no? Sí, eso, claro, me interesó mucho el otro día también que usaste el... Claro. Contanos un poco la diferencia más, sí, clara. Cuando uno se resigna es cuando dicen, bueno, yo soy así, no puedo hacer nada. Claro. En cambio, aceptar es decir, bueno, ahora estoy así, pero estoy dispuesta al cambio, a la transformación, uh-huh, de todo aquello que no me sirve ya, no de las cosas buenas que puedo seguir, claro, utilizando en la vida, sino de aquellos programas mentales negativos, limitantes, que ya no me sirven más. Exacto. Que me han servido en un momento porque era lo conocido, uh-huh, era lo que en mi familia se acostumbraba o en la sociedad en la que vivo. Pero la palabra libertad tiene que ver con la posibilidad de elegir. Uh-huh. Y si yo estoy condicionado con esas creencias que me pueden limitar, o esos pensamientos negativos que me dicen no puedo, o mira qué gorda que estás, o mira qué feo que estás, uh-huh, todos esos pensamientos negativos que me limitan y me coartan la libertad de elegir y de poder ser, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero ser. Uh-huh. Por eso también nosotros no es que nos vamos a dirigir así, bueno, vamos a hacer una dieta específica. No. Esto va más allá de la dieta. Tiene que ver con el amor propio, con el amor hacia el cuerpo, como bien decía Moni, que es nuestro templo sagrado en el cual nosotros tenemos la posibilidad de experimentar lo que venimos a hacer a este plano. Y el amor, palabra realmente tan grillada, pero que muy pocas veces ahondamos en eso. Muchas veces, si no lo hemos recibido o si no lo hemos aprendido, digamos, no podemos sentirlo para nosotros mismos. Exacto. Entonces, la idea con esto es de alguna manera trabajar sobre el autoamor, uh-huh, a través de distintas técnicas, a través de distintos trabajos, para lograr realmente que podamos sentir ese amor hacia uno mismo. Y una vez que sentimos ese amor hacia uno mismo, en este caso, la grasa, la gordura, empieza a transformarse. Se fuma. Vamos a ir a eso en un segundo. Quiero aclarar bien, para la conversación que vamos a seguir teniendo, como vos bien decís, estamos hablando del sobrepeso y estamos hablando de una manera de encarar esto, no desde la nutrición, no vamos a hablar de la bulimia, ni de la anorexia, ni de la obesidad, va a abordar la relación con la comida tampoco. Con el cuidado personal. Con el cuidado personal, exacto. No es para. No son nutricionistas. Exacto. Para que quede claro para los oyentes. Si bien aquella persona que necesita una orientación, una guía en su nutrición, nosotros obviamente le vamos a facilitar el contacto con una nutricionista que está realmente también acorde y en esta visión. Exacto. ¿Okay? Perfecto. Pero para aclararlo, porque el tema del sobrepeso, ahora lo vamos a seguir hablando cuando después de nuestro segundo tema musical, el tema del sobrepeso es a veces como que no es mucho, pero lo que conversábamos el otro día también, uno no está cómoda con su cuerpo. Claro, exacto. Y es tan importante estar cómoda con tu cuerpo que te sentís que amás tu cuerpo. Exacto. A ello vamos. Claro. Bueno, Brenda, vamos al siguiente tema. Tú sí sabes quererme, de Natalia Lafourcade. Buenísimos. ¿Lo tienen? ¿Lo escucharon? No, yo no. Ah, pero bueno, te va a encantar mañana cuando lo escuches en el programa, porque justamente ella habla del otro, pero está hablando de sí misma. Ajá. Tú sí sabes quererme. Que es lo mismo. Que es lo mismo, exactamente. Bueno, buenísimo. Vamos con el tema. Un, dos. Miguelito, mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Flor encendida. conversando con Mónica Nacarí, que voy a presentarla en todas... Nacarí, voy a presentarla en toda su formación, ¿no? Porque la formación nos hace, justamente es una palabra muy linda, formación. La formación nos va formando. Nos va formando. Nos va dando... No es lo que somos. No es lo que somos, pero nos va dando herramientas y bueno, sirve. Sos licenciada en psicología, terapeuta gestal en transpersonal. Me gustaría saludarla a Mabel Alerán, que dijimos que las dos la conocíamos. Coordinadora de grupos y talleres de desarrollo personal, facilitadora de mindfulness. Y también a Elizabeth Acheritegui, terapeuta holística, renacedora de la escuela BioFlow, hipnosis clínica reparadora, que aquí ya algo nos vas a decir un poquito, o las técnicas que vas a poder llegar a usar y para qué sirven. Bueno, tiene el micrófono abierto, a ver qué querés contarnos, Mónica, vos, sobre tu tarea en estos 12 encuentros y en el primer encuentro teórico vivencial. Sí, el primer encuentro introductorio, que es el 23 de mayo a las 14:30 horas. ¿23 de agosto? De mayo, dije yo, perdón. ¿Te fuiste a Guadalajara para que viene o al 23 qué pasó? El 23 de agosto a las 14:30 horas es el primer encuentro introductorio al curso. Uh-huh. Y ahí vamos a trabajar de manera vivencial también, no solamente teórico explicando cómo va a ser el curso, sino aplicando algunas técnicas para que las personas vean qué significa vivencial, ¿no? Es decir, van a vivenciar ciertos ejercicios, en el caso mío, trabajando desde la Gestalt fundamentalmente y desde la Gestalt transpersonal, que es algo más que la terapia gestáltica. Lo transpersonal es lo que está más allá de la persona. Y la persona es la parte de la personalidad conocida, cuerpo, emociones y mente. Pero nosotros hablamos del alma, entonces eso es más allá de la persona. Y la idea es, en este curso y en este encuentro introductorio, integrar ambos aspectos, la personalidad con el ser, el ser espiritual, el ser esencial que somos. ¿No? Entonces, bueno, utilizaremos técnicas gestálticas, técnicas de observación a sí mismos, técnicas y especialmente lo que es el mindfulness, que es el estar presente en el aquí y el ahora. ¿No? Algunos ejercicios se van a hacer ese día, que va a ser un poco la dinámica de los 12 encuentros del curso para este año, para lo que resta del año. Buenísimo, muy bien. Y en el plano más, como veíamos, espiritual, dentro de estas posibilidades, por ejemplo, ¿vas a hacer algún trabajo de renacimiento? Sí, bueno, el renacimiento en realidad lo vamos a hacer a través de la respiración. La respiración consciente, vamos a hacer distintos ejercicios, porque sabemos que la respiración es, digamos, una herramienta fundamental para sentirnos. Dejamos la mente de lado, la dejamos así quietita, y la respiración, el contacto con el aire, con la vida, con el prana que entra en nosotros, el sentir la vida, de alguna manera, digamos, nos hace adentrarnos, ¿sí? No tanto desde la mente, sino el sentir. Y justamente lo que queremos es que las personas puedan empezar a sentirse. Y la respiración, una de las cosas fundamentales que tiene, es esa. Y muchas veces podemos captar dónde está el bloqueo emocional. Por eso esta técnica que yo hago, que se llama BioFlow, respiración consciente, justamente nos marca en qué parte del cuerpo está el bloqueo. Mira, claro. Y bueno, eso es algo... No es una respiración común para los oyentes, es un ejercicio que hay que poner el cuerpo también. Sí, que consiste en una respiración consciente, circular, y eso nos va a hacer, nos permite adentrarnos y sentirnos. Uh-huh. Entonces, como de esto se trata, sentirnos, es una de las técnicas que vamos a hacer. Después también vamos a trabajar con las visualizaciones a través de la meditación, uh-huh. visualizaciones que son muy efectivas, y también con las afirmaciones. Trabajar, practicar sobre las afirmaciones. También vamos a hacer distintos ejercicios, uno de ellos que me encanta, que es uno de los primeros, que se llama derribar el muro. Ajá. Es poder a través de distintos ejercicios escritos, vamos a empezar a poner todas las distintas cajas, como si fuesen ladrillos que han formado nuestro muro, para justamente desconectarnos, no solo con nosotros, sino también con el exterior. Pues gran parte de lo que pasa a la gente con el tema de la gordura es que es como un elemento o una herramienta que tenemos para separarnos, para protegernos. Claro, exactamente. ¿No? Bueno. Toma distancia. Exactamente. ¿No? El otro día lo comentábamos también de si tenés mucha panza, el abrazo es distinto, ¿no? Claro. Es decir, te cuesta más ese contacto pleno, ¿no? Claro. En fin, diferentes experiencias reales. Sí, que se han dado por determinadas situaciones, ¿no? Claro. Muchas veces lo hemos hecho sin darnos cuenta, como una manera de protegernos. Sí, sí. Pero bueno, justamente es lo contrario a protegernos. Esos mecanismos de defensa que son... Es aislarnos, nos defienden demasiado del otro, pero terminan defendiéndonos de nosotros mismos. Exactamente. Y además es esto de poder integrar, ¿no? De darnos cuenta que al integrar nuestra parte más interna, nuestra intuición, nuestra esencia con esa personalidad, vamos a tener más recursos, más herramientas, porque en definitiva lo que nosotros queremos remarcar es que el sobrepeso es una consecuencia y no la causa. Es una consecuencia de un montón de situaciones y factores que tenemos ahí desconocidos en muchos casos, y también como aferrados, como esto que decía Elizabeth recién, son el muro, ¿no? Que no nos permite, inclusive no nos permite crecer, porque uh-huh. como decíamos recién fuera del micrófono, tendemos a repetir, especialmente aquello que es negativo para uh-huh. nosotros. Entonces decimos cosas de nosotros mismos que son negativas sin darnos cuenta. Sí. Y eso reafirma lo que esas creencias negativas, ¿no? Claro. El universo, como vos decías recién, Arajati, responde a eso. Sí. No hay otra manera. Sí. Es claro. así. Es una ley universal, digamos. Sí, exacto. Me gustaría preguntarte este tema que muchos comentan de que, en la pandemia me pasó y engordé mucho. ¿Qué podrían ustedes contestar en relación a eso? ¿Por qué no todo el mundo engordó en la pandemia? Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que le pudo haber pasado a esa persona para que en la pandemia toda su energía la haya puesto en comer, por ejemplo? Yo creo que gran parte del comer o no tener, digamos, un buen contacto con la alimentación es justamente por ese vacío existencial que muchas veces se nos presenta. La pandemia fue algo que realmente nos posibilitó adentrarnos, y adentrarnos no solo nosotros, sino en nuestras relaciones. Porque cuántas personas no convivían con su pareja de manera así, de contacto físico, con los hijos, y realmente esto de nos obligaron a mirarnos a nosotros mismos, y muchas veces no tenemos el valor de poder vernos a nosotros uh-huh. mismos, o no queremos ver, uh-huh. justamente porque para ver muchas veces hay que atravesar canales y situaciones que nos resulta desagradable, ¿no es uh-huh. cierto? Para mí fue una gran posibilidad que tuvimos, ¿no? Pero bueno, hay gente que no pudo y que llenó ese vacío existencial con comida. Uh-huh. Y hay gente que sí pudo y pudo realmente digamos, renovarse o fue una gran posibilidad de despertar. Totalmente, ¿no? Fueron como todo en la vida, cada experiencia del ser humano es única. Pero ¿qué me decís vos, Mónica, del miedo que pudo haber producido ese silencio, esa interiorización de la pandemia? Digo, en relación también al tema del sobrepeso, ¿no? El miedo, claro, como emoción. Miedo como emoción, que además era como la falta de poder controlar. Muchas personas tienen miedo y por eso controlan. Acá era algo como que no se podía controlar. El control venía de afuera con ciertas pautas restrictivas, pero muchas personas sintieron esa, como que estaban a la, digamos, a la deriva, desprotegidos. Eso causó mucho miedo. Y bueno, una de las posibilidades más a mano era el tema de la comida, ¿no? Pero también, como que la ir a comer algo rico, que si yo, te tapa el miedo. Porque te entretiene. No, pero además retrotrae a la infancia. Exacto. Donde la mamá le hacía la comidita al sí. niño, al bebé. La protección. Era claro. Protección, cariño, afecto. Entonces, uh-huh. inconscientemente, esto es mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá sí, otros. Sí, sí. Pero muchas personas los retrotrajo a esa época. Primera infancia. Claro, y sintiéndose como más seguro frente a algo que aparentemente era ingobernable, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, como bien decís, yo creo que fue una crisis y cada crisis es una oportunidad también. Uh-huh. Porque hay muchas personas que iniciaron cosas nuevas, uh-huh. yo me incluyo en este caso, uh-huh. iniciaron cosas nuevas, aprendieron cosas que nunca pensaban que iban a aprender, sobre todo el uso de la computadora, uh-huh. pero el buen uso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a sí. distancia, conectarse con otras personas, claro, lejanas, a lo mejor con aprender, pacientes, ¿no? Con que pacientes trabajar. También, aprender, porque el cerebro necesita la alimentación del aprendizaje, aprender uh-huh. cosas nuevas uh-huh. para estar justamente creando nuevas sinapsis, y es un ejercicio que nosotros vamos a trabajar mucho. Desaprender lo viejo que ya no nos sirve y claro. programarnos o aprender cosas nuevas que nos pueden ser más útiles. Eso fue un experimento, digamos, una experimentación así a gran escala, donde hubo muchas personas que aprendieron muchísimas cosas nuevas y desarrollaron inclusive lo laboral a distancia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muchas cosas pasaron. Ahora me traes el recuerdo de una amiga que había empezado una relación hacía como 3 años. Pero ella tenía su casa y él tenía la suya, estaban perfectos, vivían más o menos cerca. Sí. Y cuando llegó la pandemia había una casa que tenía más lindo jardín, se llegó la primavera, qué sé yo, y ahora entonces se casaron. Claro, es decir, también hay que contar las cosas buenas. Sí, como sí, digo, sí, ¿no? Claro, hubo muchas cosas buenas. Sí, pero ahí está de nuevo la creencia, ¿no? Cuando uno dice, esto que me está pasando, la culpa la tuvo la pandemia. Claro, sí. Claro, entonces, ojo, no estoy juzgando a nadie, no. Cada uno ha hecho lo que ha podido. Pero vemos que hay otras posibilidades y que siempre tenemos, ¿no es cierto?, posibilidad sí. de transformarnos. Sí, sí. ¿No y la cierto? Creatividad es algo que es propio del ser humano, que en los momentos más críticos surge la creatividad, porque uno tiene que recurrir a cosas desconocidas. Exacto. Que a veces no se anima porque es más cómodo, ¿no? La sí. zona de confort, donde tal cual. Estoy o en mi casa, o en lo laboral, o en mi pareja, o con... sí, es sí, sí, algo sí. conocido, que me da confort, que me da seguridad, entonces todo lo desconocido aterra. Sí. Pero ahí en lo desconocido también están las posibilidades, claro. nuevas posibilidades. Claro, por eso les proponemos a los oyentes que se animen a ir a este encuentro de amar tu cuerpo. Sí. Igualmente porque... siempre va a ser desde la amorosidad, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque de eso se va, de eso sí, está, sí, sí, sí, sí. es lo principal, amarnos, aprender a respetarnos, siempre con mucho mucho cariño, con mucha compasión, uh-huh. porque hicimos lo que pudimos. Entonces, esto es ir de a poco viendo, digamos, qué creencias me están limitando, que no puedo sentirme bien con mi cuerpo, por qué no lo puedo amar, por qué no lo puedo respetar, porque tiene que ver que a medida que vamos adentrándonos, sintiéndonos, amándonos, ya nuestras elecciones frente a la vida, frente a qué es lo que comemos, qué hacemos, también cambia. Totalmente. También totalmente, cambia, totalmente. Porque uno ya empieza a elegir. Exacto. Uno, con esto lo que estamos logrando es que, y lo que queremos lograr es que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces lo más fácil es echarle la culpa al otro, decir, ay, bueno, pero en mi familia comemos factura, hacemos esto, comemos esto y lo otro. No, bueno, mi familia puede hacer eso, pero yo elijo uh-huh. comer de una manera más saludable, de una manera más amorosa, elijo hacer ejercicio porque mi cuerpo también merece el ejercicio. Entonces, es una visión totalmente diferente. Uh-huh. Eso, o sea, si nosotras podemos llegar a través de este taller, este curso, que las personas puedan empezar a sentir que quieren amarse, quieren respetarse. Ese sería el máximo objetivo, sí, ¿no? Sí, me parece que lo sí, que están comentando sí. es como llevar herramientas para limpiar, ¿no? Claro, limpiar cosas que no nos sirven e integrar nuevamente la luz, las posibilidades. Exacto, ¿no? Tomar conciencia, claro. ¿no es cierto? Tomar conciencia de decir, ok, a partir de ahora me voy a dar esa posibilidad de ser quien soy, uh-huh. ¿eh? ¿Quién uh-huh. soy? El yo soy, porque pensamos que somos uh-huh. de una determinada manera, pero atrás de eso hay muchas creencias, uh-huh. muchas cosas que nos la creímos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad en este momento de hacer y ser quienes queremos ser. Que así sea. Estaba así pensando sea. Mientras te escucho también el tema. Bueno, es mi tema, por eso se ve que me aparece, el tema del envejecimiento, uh-huh. que además, como más o menos estamos todas en la misma en edad, 60, 70 sí, por ahí, sí. igualmente, por supuesto, que esto es amplio para todas las edades, sí, y para, y adultos, para tanto ¿no? por supuesto. Hombre como mujeres, es, eso también quería recalcarlo, también, acá, para los hombres, acá están muy los importante. Hombres muy bienvenidos. Exacto. No es solo mujer y porque viene el verano queremos bajar, no, está muy lejos de eso. Exactamente. Esta propuesta. Había registrado justamente la palabra también para hombres, conciliar las energías con los hombres. Sí. Están sí, súper sí, sí, invitados sí, sí, sí. los que necesiten acercarse a ese cuerpo. Claro que sí. Pero por eso te decía también, en el proceso de envejecimiento es muy importante los cambios de alimentación que se puedan hacer, sí. porque el cuerpo ya de sobrepeso genera muchos más problemas a la persona y a los acompañantes. Sí, sí, sí, sí. El sobrepeso siempre, digamos, que no es salud, es la antítesis de la salud. Y más, como vos decís, Arahati, a medida que uno va teniendo más edad, exacto. realmente necesitamos menos pesos en la rodilla, menos peso en todo, ¿no? Exacto. Y menos peso en la vida también. Uh-huh, uh-huh. Sacarnos esas mochilas emocionales claro. que están reflejadas justamente en el peso. Sí, sí, porque sí, sí. O sea, todas esas emociones, todas esas cosas acumuladas, se han acumulado en nuestro cuerpo en forma de grasa. Uh-huh. Entonces, está muy bueno que en esta edad en la cual estamos ya avanzando y ya necesitamos sacarnos esas mochilas. Y por consiguiente, nos sacamos las mochilas y también se van las mochilas de grasa de nuestro cuerpo. Qué nos bueno. sentimos más livianitos. Mónica, ¿va sí. a haber algo de trabajo corporal, danzas, movimiento? ¿Cómo lo integras esto de la Gestalt? Bueno, en este taller introductorio vamos a hacer apenas algunos ejercicios para que las personas puedan vivenciar. Pero a lo largo del curso, que son 12 encuentros, desde septiembre hasta las dos primeras semanas de diciembre, y que van a ser una vez por semana, ahí sí vamos a integrar todo lo que la Gestalt tiene de riqueza, ¿no? Uh-huh. Que es que aborda justamente la totalidad, la parte física, emocional, mental y espiritual. Y ahí también va a haber danzas, ejercicios, pero no. La danza es para el sentido de conocer su cuerpo, para exacto. saber sí, sí. quién conexión. Son. Conexión. Porque le pones música igual. Sí, sí, sí. Claro, entonces con pero eso. Pero es para una conexión, para exacto. poder tomar contacto con el cuerpo y poder escucharlo, como exactamente, como decías hermoso. Hoy, ¿no? Y yo digo también la palabra ahí uno empieza a disfrutar. Yo cuando escucho música y me pongo en movimiento y sentís que tenés huesos, que tenés músculos, que tenés dolores también, ¿no? Pero cómo se van yendo, ¿no? Sí, es que justamente, ¿no? Para poder sostener todo esto de poder lograr un peso ideal, que esto también es importante, no nos basamos en estereotipos de lo que la sociedad marca, simplemente, o sea, sino que cada persona sienta en qué peso se siente cómoda, ¿sí? Acá no vamos a estar con la balanza, por tu estatura tenés que pesar, no, cada uno sabe cómo se siente cómodo con uno mismo. Cómodo con tu cuerpo. Claro, cómodo con tu cuerpo. Y también la parte física es importante, no solo la parte, digamos, mental y espiritual, sino que el cuerpo también tiene que trabajar. Entonces lo que proponemos es que las personas hagan su caminata diaria. Uh-huh. Inclusive vamos a ofrecer de que, bueno, a mí me encanta caminar, así que bueno, todos los días a tal hora voy a caminar. El que quiera venir, se suma. Y también vamos a tener un WhatsApp en donde vamos a estar presentes tanto Moni como yo para contener el resto del grupo. Uh-huh. Pero el ejercicio físico es importante. Sí, porque está bueno esa propuesta, porque también cuando todo lo que están comentando moviliza y a veces puede generar cierta angustia, cierta necesidad de contención, ¿no? Sí, es un acompañamiento. La idea es que no es que vamos a hacer psicoterapia. No. Es un acompañamiento a través del grupo de WhatsApp, donde además marcamos mucho esto de lo grupal, porque lo grupal es algo enriquecedor, ¿no? El grupo es un sistema. ¿Sí? Como todos somos nosotros sistemas, pero acá la propuesta es formar un grupo teniendo en cuenta esto de que el sistema es más que la suma de las partes. Se produce holístico, holístico, y además desde el punto de vista de los sistemas, de la teoría general de los sistemas, ¿no? Que dice esto, ¿no? Cada persona por separado es de una determinada manera. En grupo se produce una movilización de energía que potencializa todo aquello que está y que enriquece el grupo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aportar también. Viste, está esto en los grupos también, me fascina también ese. A mí me encanta trabajar, dar y recibir en grupo. Sí, porque sí. También, quieras o no, se juegan los roles. Exactamente. Entonces eso es fascinante, sí, porque cada uno tiene su personaje. Yo ya pongo a la actriz, ¿no? Sí. Pero cada uno tiene su personaje en los grupos. También acompañar, y también vas viendo cómo se van, claro, y se van transformando, ¿eh? Cuando termina el grupo, terminan los dos encuentros, por ejemplo, uno puede ver la transformación. A veces vos llegás a un grupo y la gente, bueno, hacemos la ronda de reconocimiento, presentación, y vos pensás, ay, esa qué tarada, ¿no? O esa qué fría, o esa. Después termina siendo tu compañera más amiga del grupo. Porque el grupo, las personas reflejan aspectos que nosotros no queremos reconocer y también. Que tampoco no integramos, y como no lo integramos, no nos enriquece. Tal cual. Y el otro, a lo mejor, no, nos muestra algo que no queremos ver, ¿no? Sí, sí, lo del espejo, ¿no? Qué fuerte. Yo me resisto mucho a eso. Cuando me dicen, ojo, que eso que estás viendo en el otro tiene que ver. No, yo ya lo superé, por eso también lo veo ahora como superado. Qué interesante, mujeres. Saben que las presenté hoy, y a la muchacha que viene ahora también, como mujeres notables. Ah, gracias. Sí, de verdad. Estás proyectando sobre nosotros, es lo que somos. Bueno, me encanta entonces. Sí. Bueno, y el tema musical, que después vamos a ir cerrando nuestro encuentro, por esto que hablamos tan interesante del rebirthing y la respiración, no sé si la conoces a Natalia Docco, con Respira, así se llama el título, cuando te va a encantar el tema cuando lo escuches. Mira. Vamos, Brenda, a respirar un poquito. A veces hay errores, así que parece que Respira no se subió, que yo subí el tema. Después se lo hago conocer. Entonces vamos a ir al 11 días y 500 noches de Sabina. Ese se acuerdan, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. A ver, ese sí, dale. Olé.

brujería. Hay tanto la quería. Que tardé en aprender a olvidarla. 19 días. 19 días. 19 días. Y 500 noches. Terminando esta primera etapa del programa, gracias por haber venido, espero gracias que se hayan sentido cómodas. Gracias a vos. Y vamos a recordar para los oyentes y para que puedan tomar nota la propuesta que ustedes están haciendo, el camino para resolver de manera holística tu sobrepeso. Coordinan Elizabeth Acheritegui y Mónica Nácari. Aprende a desaprender hábitos y emociones negativos. Elimina conductas autodestructivas. Conéctate con confianza en tu poder interior. Logra una pérdida de peso permanente. Duración 2 encuentros presenciales. Horario lunes de 14:30 a 16:30. Coordinan, bueno, ya lo dije, Elizabeth y Mónica. Encuentro introductorio va a ser el miércoles 23 de agosto a las 14:30 horas. Es una actividad arancelada con cupos limitados. Los esperamos. Informes e inscripción en el 3548 40 51 98. 3548 40 51 98 van a hablar con Eli. Elisa, sí. ¿Lo podemos decir Eli? Sí, claro. Mucha gente me dice. Bueno, pienso que les deseo lo mejor. Gracias. Ya vamos a hacer antes del 23 un nuevo recordatorio de esto. Gracias. Que tengo el programa justo el 22. Sí. No, y ahora tengo el 15. Hoy es 8, sí. Sí, primero sí. Es el 15. Y después el 22. Así que vamos a intentar ver si lo podemos poner muchas las dos veces. Y bueno, que sea lo que tenga que ser. Sí, yo creo que es un hermoso taller que vamos a hacer. Que es acá en la cumbre. Sí, es acá en la cumbre. Una casa muy linda, me han dicho. Sí, un lugar muy lindo. Muy predispuesto para ello. Sí, muy tranquilo. Y bueno, yo digo que se animen. A esta nueva posibilidad que estamos abriendo de poder realmente cumplir los sueños que tenemos y que todo es posible. Exacto. Desde el amor no hay imposibles. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a vos por este espacio, Arahati, y bueno, nos sentimos, por lo menos hablo por mí, pero creo que las dos compartimos, muy cómodas. Bueno, sí, muchísimas gracias. Queda abierto, igual el espacio. Muchas para gracias alguna cosa por esta que difusión de todo lo que estás haciendo y por habernos invitado. Muchas gracias. No, a ustedes. Un abrazo grande y bueno, vamos ya, Brenda, a la tanda, a la publicidad y después espero a mi próxima invitada que va a venir de Capilla del Monte. Mira, nosotros tenemos que ir el jueves, tenemos que ir a Capilla del Monte. Gabriela Hernández, ¿la conoces? Sí. Ah, bueno, ella nos va a hacer una en la entrevista en el programa. Claro, ah, porque buenísimo. Ella tiene una radio, un Radio Limón, puede sí, ser, sí, ahí en Capilla. Es muy buena la radio esa. Sí, también. sí, le comenté buenísimo. Que venía, así que bueno. Sí, buenísimo. Sí, bueno, muchísimas gracias. FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional, Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548 514549. Carol Estilista. Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa. Para evitar ser víctima, la policía le sugiere sencillas medidas de prevención. Si se comunican de un supuesto banco para proporcionar un pago retroactivo de una jubilación, no brinde ninguna información. Corte la llamada, comuníquese con ese banco y dé aviso al 101. Es un mensaje de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos más de 7.000 viviendas entregadas. Y también tenemos una red de gas que recorre la provincia entera. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Seis años de rock, seis años juntos. El Gusano Progresivo. Todos los viernes, 18 horas, por FM Contacto. El Gusano Progresivo. Un programa de rock. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller. Todo lo que necesitas. Folletería, tarjetas personales, talonarios, diseño e impresiones en general. El Taller. Consulta por trabajos especiales como tazas, estampas en telas, ploteos, vidrieras y mucho más. Imprenta El Taller. Encontranos en Bartolomé Jaime 61 en La Cumbre. Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de electricidad y mecánica integral del automotor en calle Córdoba, esquina Catamarca. Pero ahora voy a saltar. Liberando palabras. Idea y conducción, Arahati. Los martes de 18 a 20 horas en FM Contacto 102.9 La Cumbre, Sierras de Córdoba. Un espacio de arte y sanación que impulsa el cambio en la conciencia hacia una cosmovisión nueva y más verdadera. Entrevistamos a personajes de actualidad en lo artístico, la salud, la educación, lo social, la cultura. Integramos música de diferentes estilos, ritmos, etnias. Reflexionamos sobre temas vigentes, buscando incluirlos en el paradigma del nuevo pensamiento. Señor vecino, la Municipalidad de La Cumbre le recuerda que estamos en emergencia hídrica. Está prohibido regar con manguera, aspersores y por goteo, lavar autos y veredas, llenar piletas. El agua es un recurso escaso. Preservarlo es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Municipalidad de La Cumbre. Municipalidad de La Cumbre informa. El Abuelo, pensada para satisfacer todas las necesidades de tu hogar con precios acordes para el bolsillo de la gente trabajadora de La Cumbre. Horarios extendidos de lunes a sábados de 8 a 23 horas y los domingos de 9 a 14 horas. Encontrá en Despensa del Abuelo pan, lácteos, fiambres, bebidas, productos de limpieza, carbón, leña. Además, cargas virtuales y zonas de DirecTV. Puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Recibimos todas las tarjetas de crédito y de débito. Despensa el Abuelo, en calle Córdoba 431 de La Cumbre. Cuando por dentro yo te gritaba y tú no te vayas. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo, déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, Contador Público Nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O hacé tu consulta por mail en estudiosacco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, contador público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Esperamos a ver si viene mi invitada de Capilla del Monte. A veces la vida hace que las cosas no sucedan como uno las había imaginado. Justamente el tema de la flexibilidad es tan importante, ¿no? Aprender a ser flexibles y aceptar las cosas que pasan. Así que mientras tanto tengo, bueno, la verdad que una cantidad de publicidades para compartir con ustedes que parece que estamos en Hollywood, no en la cumbre o en el Valle de Punilla. Porque, por ejemplo, les voy a contar, si quieren tomen lápiz y papel, porque Víctor Amudis va a estar el viernes 11 de este mes, es decir, próximamente, a las 21 horas, en La Rana, en Villa Jardino, en Avenida del Rosario 12. Va a tener una entrada de 1.500 pesos. Ya me imagino que casi todos conocen a Víctor Amudis como el gran músico de blues y de jazz. Pero hay que hacer, hay que reservar al 3548-50-55-10. Víctor Amudis, el viernes 11 de agosto a las 21 horas. Una entrada de 1.500 pesos en La Rana, Villa Jardino, Avenida del Rosario 12, reservas 3548-50-55-10. Luego tenemos Agosto Borges, el sábado 12 de agosto a las 18:30 horas en la Biblioteca Rusnak. Nos invita Lorraine Berrone. Va a contarnos o hacernos, nos va a adentrar en la obra de Borges, Fervor de Buenos Aires. Rusnak es la biblioteca que está en la calle 25 de Mayo 376 en La Cumbre. La entrada es libre y gratuita. Agosto Borges, sábado 12 de agosto, 18:30 horas. Luego les vuelvo a recordar el tema de la colecta de los libros infantiles, porque el 24 de agosto, el Día del Lector, se va a abrir la biblioteca en la Escuela Alfredo Benítez y también en Rusnak, con libros infantiles. Es decir, que estamos pidiendo quien tenga libros infantiles que pueda donar para las dos bibliotecas. Estaremos muy agradecidos. Luego, en el nuevo lugar, Ragra, va a haber una expo de arte infantil y juvenil. Ustedes recordarán que yo entrevisté a Matilde, que es la que da las clases aquí, en la expo de arte, mejor dicho, en su taller de arte, La Mar en Coche, y va a exponer los trabajos de sus alumnos. Y va a ser también el día 12 de agosto a las 20 horas. Es decir, yo voy a estar en el Rusnak a las 18:30 con Agosto Borges, Lorraine Berrone, y después me voy, acá uno puede hacer esto, ¿no? En la cumbre, me voy caminando a Ragra, que está en Sarmiento 65, Ragra, el espacio cultural Restobar, que a las 20 horas se va a exponer Arte Infantil y Juvenil del Taller de Arte La Mar en Coche. Vuelvo a recordar que Ragra está en la calle Sarmiento 65. Y después también, voy a buscar ahora, que se está haciendo este fin de semana el segundo Festival Afro Serrano. Vamos a buscarlo acá. Acá tengo también, vamos a buscar primero el Afro Serrano, ¿dónde lo tengo? Acá está. Esto de los celulares es maravilloso. Es el segundo Festival Afro Serrano de Punilla. Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. El 11 de agosto a las 18 horas, apertura. Escuchen bien. Cine, Teatro, Alejandro Giardino, Mícono 218, Villa Giardino. Se va a hacer a las 18 horas el 11 de agosto, que es el viernes, en ese lugar. Mícono 218, Cine Teatro Alejandro Giardino. Y el 12 de agosto, desde las 11 horas, la Plaza de la Música va a ser todo un festival. Santa Cecilia, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Creo que es muy importante que puedan apoyar este grupo de gente. También el programa anterior yo entrevisté a una de las muchachas que es la que hace Nair, da las danzas, así que bueno, ahí va a estar también danzando en el Festival Afro Serrano. A ver que tengo acá también la colecta y tengo próximamente esto. Agosto Borges, el sexto encuentro de ajedrez el 26 de agosto a las 15 horas en la sala Carafa en la Cumbre. Pero bueno, eso ya para decirlo más cerca de la fecha. Los que le acabo de comentar ahora son todos para este fin de semana. Va a haber mucha actividad, parece. Así que buenísimo. Bueno, vamos con el segundo tema musical. Me parece que mi invitada se quedó tomando el té, porque es Blanca Azucena Blends y Delicatessens, la que iba a invitar, Alejandra de Capilla del Monte. Bueno, Zona de Promesas, me encanta este tema, con Mercedes Sosa y Cerati. Espero que les guste, disfrútenlo. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Me interesa mucho porque además últimamente me han estado consultando los familiares de algunos padres ya mayores sobre qué es la estimulación y para qué sirve y cómo se realiza, ¿no?, la estimulación en los adultos mayores con deterioro cognitivo leve o con deterioro un poco más avanzado. La estimulación es necesaria para que los sistemas nerviosos se desarrollen y se mantengan debidamente. Nosotros no tomamos conciencia en esta etapa de la vida que todavía nos autoestimulamos. Pero llega un momento en el cual ese adulto mayor con deterioro leve o con deterioro avanzado o sin deterioro cognitivo, en la vejez se ha ido de alguna manera aislando porque ha perdido relaciones, porque ha perdido intereses, porque ya el frío, la noche, los ruidos, empieza a haber todo un cambio, donde la persona necesita que alguien realmente pueda estimular ese ser humano que está aquí, vivo, viva. Entonces, hay que analizar diversas actividades de acuerdo con el potencial de esa persona. Uno no habla de multiestimulación y va al domicilio de esa persona con un librito escrito que dice vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Son encuentros absolutamente creativos, innovadores. La primer tarea a realizar desde mi lugar es estar abierta y buscar conocer a esa persona. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué necesita en este momento? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le gustaría? Entonces uno empieza a encontrar diferentes posibilidades. Siempre estamos hablando de que el arte sana. Entonces arte puede ser leer un cuento y después de leer un cuento reflexionar sobre el cuento. Y que esta persona, a través de esa reflexión, empieza a utilizar su cognitividad empieza a tener recuerdos y empieza a poder tomar confianza con el profesional que va a estimularla, en este caso yo. Todo esto lleva tiempo, lleva una actitud, como veníamos hablando también con las invitadas anteriores, de empatía. Tiene que generarse desde el primer momento una relación más amorosa. A veces, yo por ejemplo he llegado con personas con una demencia avanzada, con una motricidad mínima, a levantarlas de la silla y bailar un tango, porque era el tango que le gustaba escuchar. Entonces yo le ponía la música que a esa persona le gustaba escuchar. ¿Y qué pasa cuando yo levanto a una persona? Hago contacto corporal, emocional con esa persona. En la vejez es algo que se pierde bastante, dejamos de tocarnos. Uno no toca al otro especialmente. Entonces yo la toco, la levanto y nos ponemos a bailar suavecito un tango. Y la persona empieza a sonreír, como sorprendida, ¿no? Como maravillada de que está sucediendo algo que era bastante inesperado. Se cree que muchas demencias en la vejez son el resultado de una forma de vida rutinaria, carente de estímulos, agravada por una serie de acontecimientos que conducen al aislamiento y la incomunicación progresiva. Las carencias afectivas, la falta de contacto corporal, el aislamiento y la incomunicación son los desencadenantes de la pérdida de la imagen corporal, de la desconexión con la realidad y de la desestructuración de la personalidad, síntomas que se concretan y adjetivan como demencia. Por eso, teniendo en cuenta esta perspectiva, yo recomiendo siempre, lo verán cuando me siguen en las redes, en Instagram, prevención y promoción. Muchas veces los familiares no nos damos cuenta, estamos ocupados, la vida continúa, lo voy a visitar a ese familiar, lo veo más o menos bien, bueno, está bien, está bien, está bien. Hay que prevenir. El tema de la soledad en la vejez, y estamos hablando de etapas de la vejez, porque una vejez es a los 70, otra es a los 80, otra es a los 90 y ahora otra es a los 100, con vejeces lúcidas. Pero cuando tengamos 100 años, yo por lo menos me imagino que no voy a tener la misma actividad que tengo ahora. Y me va a dar muchísima alegría que venga alguien a contarme un cuento si yo ya no puedo leer o no tengo ganas de leer como antes. O que alguien venga a hacerme escuchar música. Me acuerdo ahora de otra paciente, Irma, muy querida durante mucho tiempo, que yo iba a verla a la residencia también, geriátrica. Uno puede también ir a hacer estos trabajos en las residencias. Y ella tenía unos cantantes, por ejemplo Luis Miguel, que le encantaba a Luis Miguel. Entonces ella había ido una vez a un show de Luis Miguel. Ella ya tenía un deterioro avanzado cognitivo, es decir, un nivel de demencia. Pero yo le ponía en YouTube la el video de Luis Miguel, y ella me decía, ¿ves? Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Y a mí me parece maravilloso eso, ¿no? Porque realmente ella en ese momento estaba ahí. Y toda su energía y toda su ser estaba disfrutando como cuando lo había ido a escuchar a Luis Miguel. Por eso les recomiendo a los familiares, tengamos en cuenta la prevención y la promoción. Prevenir, todos lo sabemos, mejor prevenir que curar. Y promoción quiere decir también más o menos lo mismo, en el sentido de decir, promocionemos estos encuentros con nuestros familiares para que puedan sentirse acompañados. Porque el mundo está en un cambio que todos lo estamos experimentando, y en lo social, en lo familiar, también ha cambiado. Antes las familias eran numerosas, generalmente las que se quedaban acompañando a los adultos mayores eran las tías, las abuelas, las solteras, la gente grande, las mujeres que no trabajaban. Hoy toda mujer trabaja, el mundo ha cambiado. Por eso también existen las residencias, que en determinado momento, ese sería otro tema para tocar en otro día que no vengan los invitados, podemos tocar el tema, o especialmente lo puedo tocar en otro momento. También hay un momento para la institucionalización. En la medida en la que podamos seguir teniendo a nuestro familiar en casa, bien atendido, con mucha creatividad, ese ser humano va a seguir vivo. Y si no, ese ser humano se transforma en nada, está ahí mirando televisión todo el día, o nada, mira televisión sin ver nada. Porque ahora me acuerdo, bueno, con esta conversación me empiezo a acordar de los pacientes que he tenido. Una señora también con un Alzheimer muy, muy avanzado, Elaine, la recuerdo con mucho cariño. Y yo cuando le ponía una película, era para ver la película. Y le hacía preguntas y la movilizaba y ella veía las imágenes y te respondía. Porque es así, ¿viste? La energía empática es algo muy saludable. Pero los hijos estamos cada uno en su rutina, en su actividad, en su proceso, en su cansancio. No es lo mismo, es mi tarea. Si yo voy, tengo que estar con toda mi energía para darle a esa persona todo el alimento que le puedo dar para que sienta por lo menos un rato de su vida que se ha reconectado. Así que bueno, para eso existen las formaciones y las profesiones. Bueno, vamos a escuchar el otro temita musical, también de Natalia Lafourcade, Pajarito Colibrí, que me encanta Natalia y sus temas. Salir. Hoy el mundo quiere que despierte.

no solo es importante sumar años a la vida, sino también vida a los años. La multiestimulación como modalidad de abordaje frente al adulto mayor permite comprender esta subjetividad e intenta desde lo objetivo establecer puentes entre lo biológico cerebral y lo psíquico. La multiestimulación trabaja esencialmente desde lo senso-perceptivo con actividades significativas. Acá también, cuando hablamos de lo senso-perceptivo, quiero enfocarme en otro recuerdo que tengo de haber estado acompañando en multiestimulación a muchas hermosas personas, que en determinado momento estar sentado al lado de alguien empáticamente, dándole a lo mejor la mano, poniendo una mano sobre el hombro, estar y que el otro sienta que uno está, tiene un valor muy significativo. La multiestimulación no es una única técnica, por eso se llama multi. Necesita de varios enfoques que pueden ser aportados por muchas disciplinas: la terapia ocupacional, la musicoterapia, los talleres de estimulación de la memoria, el trabajo corporal, técnicas narrativas, arte terapia. Lo que es importante es despertar en ese adulto mayor la motivación y el interés, porque en esas etapas de la vejez muchas veces se pierde la motivación y el interés, y esa es la tarea de uno cuando va a conocer a alguien: ¿cómo despierto interés en esta persona? Las habilidades artísticas en varias de sus modalidades, como barro, pintura, collage, constituye una forma eficaz de terapia, porque contribuye a enriquecer la capacidad de iniciativa. Esa persona, vos le ponés una hoja en blanco con un montón de papelitos que hemos recortado, que hemos buscado palabras, y empieza a armar un collage, y entonces encontró una iniciativa. Su imaginación comienza a trabajar. La comunicación del o la paciente afectado de un proceso de deterioro cognitivo, con demencias, con esquizofrenia, empieza a trabajar, empieza a sentir que el arte es maravilloso, porque realmente hacer un collage con estas personas que uno en principio los vio apáticos cuando llegó a la casa, y cuando le ofreces la posibilidad de hacer algo, empieza a despertarse el interés y la creatividad. Bueno, también sucede que esa persona, cuando empieza a poder darse cuenta que pudo crear algo, que esa hoja que estaba en blanco ahora tiene muchísimas imágenes y textos, empieza a sentir autoestima, se siente útil y empieza a aflorar una autonomía. Y si la persona descubre esos potenciales, hasta ese momento a veces hasta ignorados, hemos hecho un hermosísimo encuentro. Y las personas también con dificultades en el lenguaje oral e incluso con ciertos déficits visoespaciales puede expresarse a través de la pintura, creando algo propio que no raye el infantilismo y que potencie en él o en ella sentimientos que refuercen su autoestima. Hermoso esta tarea, hermoso ir a visitar a una persona que está con un cierto deterioro y que pasa más tiempo de los días en su casa. Bueno, yo como siempre digo que llevo una bolsa de magia, porque nunca sé cómo, qué es lo que vamos a hacer y en qué vamos a terminar. Así que la verdad que es una experiencia muy hermosa. Bueno, les voy contando igual, porque me gustaría compartir algo de la memoria, que está justamente en las demencias o en los deterioros cognitivos, es una de las cosas que más rápidamente se experimentan. Les voy avisando hoy ya que exactamente en un mes, el 7 de septiembre, voy a estar ya también preparando la primer clase del taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, en la biblioteca Rusnak. Así que estoy muy contenta porque se abrió este espacio, que fue el que ya me recibió cuando di la charla el año pasado, y con un equipo hermoso de gente. Así que bueno, va a ser los jueves, el jueves 7 de septiembre, de 16 a 18 horas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la memoria. La memoria es la facultad o la capacidad encargada de registrar la información, fijarla y restituirla. Es lo esencial de los procesos cognitivos, el recuerdo. Hay diferentes tipos de memoria. En el taller de la memoria, bueno, vamos a trabajar muchísimas memorias, pero acá vamos a hablar de algunas. La memoria sensorial, que almacena y registra estímulos sensoriales. Imagínense que tenemos 5 sentidos y luego se han descubierto más sensoperceptivos. Entonces, memoria sensorial es la memoria con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Hay muchísimo para recorrer. Memoria a corto plazo o memoria de trabajo o primaria. Es bastante transitoria. Por ejemplo, recordar un número de teléfono o algo que necesito recordar pronto. Memoria a largo plazo o secundaria. Es una memoria permanente. Su duración puede ser de días, meses, años. Memoria explícita o declarativa. Tiene que ver con los conocimientos adquiridos. Se divide en memoria episódica, recuerdos autobiográficos, episodios, y en memoria semántica, palabras, conceptos, conocimientos. Por eso a veces, en las demencias avanzadas, nos sorprendemos si a alguien le preguntamos ¿cuál es la capital de Francia? Y esa persona dice París. Y uno dice ¿cómo? Si no se acuerda de nada. Porque tuvo la memoria semántica, es decir, la memoria que es una persona que ha tenido mucha formación en su vida y eso lo guarda y lo ha registrado. La memoria implícita o de procedimiento, posibilidad de evocar un recuerdo por medio de un estímulo igual. Esta memoria se conserva aún en personas con grave deterioro cognitivo. La memoria de procedimiento es, por ejemplo, cuando uno aprendió a andar en bicicleta o manejar. Justamente hay gente que con demencia puede manejar y hasta cierto punto que uno dice no, que no maneje más. Pero yo he tenido un paciente que venía al taller en su coche, pero conocía perfectamente el recorrido y hasta cierto punto pudo hacerlo. Entonces, otra experiencia también de esta memoria de procedimiento, que es, a mí me resultaba muy simpática también, cuando yo ayudaba a vestir a alguna persona, un paciente, y se agarraba el suéter con los dedos. ¿Vieron que uno antes de ponerse otro suéter se agarra el suéter con los dedos? Entonces no podía hacer nada, no sabía vestirse, no sabía nada. Pero cuando llegaba el momento de ponerse el suéter, se agarraba, estiraba el de abajo y se dejaba que uno le pusiera el de arriba. Esas cosas a mí me parecen de una ternura enorme, maravillosa. Bueno, De nuevo poneme la música del el separador, porque voy a leer un texto que me parece que es hermoso. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina, por John Lennon. Su cerebro sano. Agradezca, baile, cante, perdone, elógiese y elogie, coma sano y haga la prueba de no juzgar. Bueno, y aquí ya nos vamos despidiendo en este martes 8 del 8. Espero que tengan una buena noche, que este programa también haya sido un alimento. Y anoche me llegó un ejercicio que empecé a hacer que me pareció muy importante. Escribir a la noche 4 o 5 cosas que nos hayan pasado en el día que podamos agradecer. Y encontré varias cosas para agradecer. A veces sencillas, ¿no? Se me había roto algo en el calefón y un amigo vino y compró todo. Le agradezco a Freddy. Después pude agradecer también que había tenido el dinero para pagar, porque tuve que comprar la pieza que faltaba. Bueno, a mi amigo le regalé un rico vino porque no me quería cobrar el trabajo. Agradecer. Pruébenlo. Porque una cosa es cuando dice yo agradezco, pero a veces a la noche hacer una recapitulación del día que hemos tenido y agradecer, bueno, yo lo voy a empezar a trabajar. Un abrazo grande y cerramos con nuestro tema de Le Bon. Quiero un mundo agradable. Dice. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todas